La Iglesia Mexicana del Evangelio de Cristo, el Templo Filadelfia en Puebla, México, tiene el gusto de llegar con usted en este pequeño devocional de la Palabra de Dios, que nos ha sido dada a través de nuestras directoras y de la pluma de su servidor, el Pastor Armando Miranda. Le damos la bienvenida. Que Dios bendiga su día. Jueves 9 de enero del año 2020, soy el pastor Armando Miranda para la iglesia IMEC Filadelfia en Puebla, México, y para todo aquel que quiere escuchar las palabras de vida de Cristo. Es para mí un gusto acercarme y quisiera empezar este pequeño devocional haciendo una pequeña oración. Orar es platicar con Dios, es hablar con Él. Dios le escucha a usted, me escucha a mí, nos escucha a todos. Quisiera pedirle a Dios que bendijera a diferentes personas. Tengo amigos que están enfermos, personas conocidas que están enfermas. Sin embargo, en medio de ello, la Escritura dice que Él es nuestro socorro. Dios es nuestro socorro, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Y me gustaría, antes de empezar a explicar alguna parte, hacer una oración pequeña por todos aquellos que necesitamos. Amado Señor, quiero rogarte que bendigas a tus hijos. Al que está pasando angustias, te ruego en tu nombre que lo socorras y lo bendigas. Al que está pasando enfermedades, Señor, rogamos en tu nombre, tú que eres el médico divino. Tu palabra dice en el libro de Isaías, en el capítulo 53, que por tu llaga hemos sido curados. Amado Señor, no seremos, sino ya somos curados. Quiero rogarte que toques las bocas, las gargantas, los estómagos, las entrañas, el cuerpo de tus hijos, aún el alma de aquel que necesita, Señor, aquel que no solo está enfermo físicamente, pero en su corazón y en su interior tiene un deseo de ser mejor, de estar mejor, de sentirse mejor. Tú que conoces nuestras entrañas, tú que conoces nuestro corazón, nuestra mente, tú que nos muestras nuestra conciencia constantemente, quiero rogarte que bendigas a tus hijos y los ayudes. Ayúdame a mí. Guárdanos a todos, aquellos que hemos tenido una pérdida del ser que amamos. Por favor, cuídanos y ayúdanos. Tú eres el Señor de la vida. Tus manos conocen el dolor. Tú sufriste en esta tierra, Cristo. Y entiendes lo que sucede en nosotros. Te doy gracias porque siempre nos escuchas y siempre oyes nuestra oración. En el nombre de Jesús, Padre, lo hemos rogado a ti también. Amén. Isaías 61:3 dice: a ordenar a Sion a los enlutados para darles gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado. Y serán llamados árboles de justicia y plantíos de Jehová para gloria suya. Así que esta porción hemos estado leyéndola, como aquellos que vamos a Sion, al monte donde vive Dios mismo, donde tiene su casa. Porque amigo, quiero decirle, así como usted tiene la suya o tiene un lugar donde vivir, Dios también tiene la suya. Tiene más lugares pensar en un Dios tan poderoso y tan grande que pensar que solo tiene un lugar de habitación sería torpe. La Biblia dice que en el futuro habrá nuevos cielos y nueva tierra. Y habla de cielos en plural porque habrá diferentes dimensiones, habrá diferentes niveles de cielos. Y también habrá una nueva tierra porque Dios ciertamente permitirá que esta tierra sea purgada por fuego, la destruirá, la purgará, la limpiará de tanta podredumbre que hay en estos días y que nosotros hemos muchos cooperado para ensuciarla, y no solo físicamente contaminándola, sino también con las actitudes y la manera de ser. Así que Dios tiene una casa donde vive, se llama Sion. Es una montaña donde en la parte alta tiene su casa. Tiene una nueva ciudad que brinda para usted y para mí. Eso está en nuestra Biblia y tomaré otro tiempo en otro día para comentarle de ello. Pero a aquellos que vamos a Sion y que estamos enlutados, dice esta escritura, nos dará gloria. Y les dije ayer que la palabra gloria es la palabra pear, que es la palabra 6287 en una concordancia hebrea llamada Strong, que significa embellecer, significa un vestido principal, significa belleza, bueno, ornamento, gloria. Así que, en otras palabras, nuestro español dice gloria, pero en otras porciones hebreas dice belleza, en lugar de ceniza. ¿Y por qué de ceniza? Sino la ceniza es el resultado de algo que se ha consumido, de algo que ha venido a través del fuego y ha quedado el residuo. Luego muchos de nosotros pasamos por momentos ardientes y dificultosos, y cuando la ceniza la tenemos en la mano, los resultados de aquello que se nos ha terminado, se nos ha acabado, puede ser la salud, puede ser el aprecio de alguien, puede ser las posesiones que tenemos, aun cuando tenemos solo ceniza, el Señor nuestro Dios sabe que estamos enlutados, pero nos dará belleza, nos dará un nuevo vestido principal, nos ayudará porque Él es bueno, nos dará un nuevo ornamento o una nueva gloria. Y la segunda porción que habla, de la cual quiero recargarme hoy, dice la Escritura: óleo de gozo en lugar de luto, óleo de gozo en lugar de luto. Luego el óleo es un aceite, aceite, aceite que la Escritura enseña. Esta palabra para aceite o para óleo es una palabra hebrea que tiene diferentes significados, pero antes de explicarle ese, dice esta Escritura, óleo de gozo al que tiene luto. Y esta palabra para luto literalmente es Abel, una A, una V, una E y una L, que significa lamentarse y clamar. Los que se lamentan solamente sanan llevando su dolor y el dolor de los demás al trono de la misericordia y de la gracia de Dios, derramándose ahí como lo hizo una mujer llamada Ana. No podía tener hijos y fue y derramó su amargura ante Dios, pero fue recompensado con un hijo. Así usted y yo podemos ser recompensados con la luz verdadera de Cristo y con un óleo de gozo aún más grande que el de cualquier persona. La palabra para gozo en esta porción es sazón, una S, una A, otra S, una O y una N, sazón, que significa estar alegre o contento, significa darle la bienvenida. Así que es todo un tema esta porción. Luego yo deseo, y Dios desea, y todos deseamos dejar nuestro lamento y dejar que el gozo de Dios, de darle la bienvenida al gozo, a la alegría que el Padre tiene para hacerlo grande y fuerte a nuestro corazón. Halláronse tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo, sazón, y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová Dios de los ejércitos. Jeremías 15:16. Es el deseo de nuestro corazón que su vida sea llenada de gozo y de bendición. Que el Señor le guarde. Mañana, si Dios nos presta la vida, tendremos más tiempo. En Cristo Jesús. Amén. Santidad, y que siempre te pueda adorar.